más me quiere, debes tenerme fe y olvidar lo que tú eres. Oye, mujer, te acabaré, porque yo tengo interés de sacarte de ese infierno y hacerte que veas lo bueno. Oye, mujer, te acabaré. Como un niño, vive y goza de placer.